8 de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con las noticias, sobre todo de la Europa League, donde Manchester United le gana al Ajax de Holanda, el Manchester United de Inglaterra, donde jugaba el Chicharito anteriormente a irse al Real Madrid, pues se enfrentó en la final al Ajax. El Manchester United ha ganado todas las copas europeas y de campeonato de clubes del mundo, pero nunca había ganado esta particular copa. Entonces, pues así se convierte en la primera persona el primer equipo en ganar este campeonato. De esta forma, es el primer trofeo de la Europa League que conquista el Manchester United. Y bueno, hay muchos jugadores, muchos que ayudaron a que Mourinho pudiera ganar esta copa, que también me parece es la primera que él gana con algún equipo que haya dirigido. Y todos están felices porque ahora el Manchester United va a poder jugar la Champions League el año que viene, que era lo que realmente le preocupaba a Mourinho, porque había dicho desde el principio de su participación en la Europa League que no le importaba tanto ese campeonato, y resultó ser el único que pudo ganar este año. Entonces, pues al final sí era importante para él ganarlo. ¿Y cómo se dio? Pues básicamente Pogba abrió el marcador después de un pequeño desvío en la defensa, que hizo que el portero Comeni, me parece que se llama, se pasara un poquito a la hora de ir por el balón. Y con eso, fue que se abrió el marcador en la primera mitad. Y el Ajax trató de responder, pero no se vio por dónde, no supo cómo llegarle a este equipo, al Manchester United, que todavía al comenzar la segunda mitad logró, a base de un rápido tiro esquina, meter el segundo gol al principio de la segunda mitad. Y con estos es el marcador final, es el 2-0 con el que terminó el partido, y Mourinho se salva de tener las críticas severas de todos los fanáticos del Manchester United. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, que tengo muchas noticias sobre la Liga MX, sobre la Liga Santander en España, donde pues ya se decidió quién es el campeón en España. Y vaya que fue un partido, bueno, dos partidos bastante largos para los equipos que lo estaban jugando. Ok, ahorita regresamos, no le cambies, recuerda, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. No

buenas intenciones. No, no, no pretendas que controle mi pasión. Es muy fuerte lo que pasa por mi mente. Los besos más indecentes son los que te quiero dar. Y morirme si es que tu mano me toca. Si pudiera solamente imaginar que mis venas se convierten en un río. Quiero comerte la boca sin dejarte respirar. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar. De la noche con 16 minutos y estás escuchando A lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos en el mundo del fútbol. Pues vamos a empezar con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ya se jugaron lo que son las semifinales. Ya tenemos a los dos finalistas que se jugarán a dos piernas la final, empezando el 25 mañana y el 28 cerrarán el partido de regreso en el estadio de Guadalajara. Y bueno, ¿quiénes son los dos equipos? Ya dije uno, las Chivas están en la final. Desde hace un buen que no llegaban. Básicamente llegan ahí con la ventaja de haber sido mejor posicionados en la tabla por encima del Toluca. Y eso hizo que ellos avanzaran después de un empate global de 1-1 y 1-1. El global fue 2-2, obviamente. Entonces, con esto Guadalajara avanza a su primera final desde hace mucho tiempo. Y tendrá la oportunidad de alcanzar al América en títulos, me parece, si es que llegara a ganar esta final. Del otro lado, los Tigres también ganaron sus partidos 2-0 y 2-0 sobre Tijuana. Y son los Tigres los que van a representar al estado de Nuevo León en la final. Ya que los Rayados de Monterrey fueron eliminados también por los Tigres. Bueno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues después de todo un torneo de clausura bastante peleado, llegan el 7 y el 3, así como lo ven. Y pues así va a estar la pelea para ver quién se mete y quién va a representar a nosotros como campeón de este torneo. Y es muy interesante lo que está pasando porque pues parecía que no podía ganar ningún partido importante el entrenador de las Chivas, el Pelado. Y de repente pues se encontró con que tiene a su equipo en la final. Aparte de no poder ganar ninguna de las dos series por un marcador global que fuera diferente al del oponente, porque también con el Atlas ganaron 1-0 y perdieron 1-0, entonces global fue 1-1. Y ahora al Toluca le pasa lo mismo, que le gana por su posición en la tabla, bueno, a los dos, Atlas y a Toluca. Y con esto el Guadalajara pues ha de ser, si llega a ganar la final, pues ha de ser el campeón más afortunado que existe. En cambio, los Tigres pues han llegado a la final de otra forma, totalmente sin perder un partido ni de visitante ni de local. Han goleado 6-1 al Monterrey en el global y 4-0 al Tijuana. Entonces, pues ustedes dirán quién merece quedar campeón. Eso está abierto a debate. Pero Tigres ha tenido muy buen cierre de torneo y necesitan podrían ser uno de los pocos equipos que han ganado dos liguillas seguidas, dos campeonatos de estos campeonatos cortos que hacen en la Liga MX. Y bueno, eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. ¿Por qué no nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte? Recuerda, estás escuchando Lo Mejor del Deporte. Igual que tú,

que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo trago yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti. Mi corazón no aguanta más fracaso. Y yo, que tanto me decía que no me convenías, que eras mi destrucción, y siempre yo tratando de dejarte, tu día ya llegó. .28 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos entonces con lo que les estaba contando de los resultados en la jornada 38 en España, que era realmente los más importantes. Era el de Barcelona, bueno, el partido de Barcelona contra el Eibar y del Real Madrid contra el Málaga. Pues Barcelona iba perdiendo contra el Eibar 1-0 en la primera mitad, y Real Madrid ya le iba ganando 1-0 al Málaga desde el casi el principio del partido. Y con esto pues Real Madrid básicamente nada más necesitaba llevar el ritmo del partido para que quedaran campeones. Recordaremos que ellos, el Real Madrid, solo con un empate quedarían campeones de la liga. Y así fue. El Real Madrid terminó ganando 2-0. El Barcelona le dio la vuelta y ganó 4-2. Y se quedó a 3 puntos por debajo del Real Madrid. Los dos equipos ganaron sus últimos 5 partidos de liga. Recordaremos que Real Madrid tenía un partido más que tenía que jugar después de haber perdido contra el Barcelona en el Superclásico. Y esa fue la diferencia realmente, porque Barcelona, sin ese partido, Barcelona estaba en primer lugar. Fue después de que el Real Madrid jugó el partido a la mitad de la semana contra el Celta de Vigo, que pues se definió la liga, ya que, como les decía, nada más necesitaban un empate en la última jornada para ser campeones de España y quitarle ese título al Barcelona, que eran los campeones del año pasado. Entonces pues vámonos realmente a toda la actividad de la jornada 38. Primero, el Español le gana 2-1 al Granada. El Sporting de Gijón y Real Betis empataron 2-2. Leganés y Alavés empataron 1-1. Deportivo La Coruña le gana 3-0 a Las Palmas. Sevilla le gana 5-0 a los Osasuna. Villarreal le gana 3-1 al Valencia. La Real Sociedad y Celta Vigo empataron 2-2. El Atlético de Madrid y le gana 3-1 al Athletic Club. El Real Madrid, como ya les dije, le gana 2-0 al Málaga. Y el Eibar pierde 2-4 contra el Barcelona. Y con esto la tabla quedó de la siguiente forma. El Real Madrid queda campeón con 93 puntos. Le sigue Barcelona con 90. El Atlético de Madrid en tercer lugar con 78 puntos. El Sevilla quedó en cuarto con 72 y tiene la posibilidad de jugar Champions League para el año que viene para ellos, aunque perdieron a su entrenador, al argentino Sampaoli, que se va a dirigir a la selección argentina de fútbol. Y bueno, pues él, pues encantado de la vida al hacer eso, ¿no? En quinto lugar quedó el Villarreal con 67 puntos. La Real Sociedad de Carlitos Vela alcanzó el último puesto de competencia europea con el sexto puesto y sus 64 puntos al pasar al Athletic Club en el último partido. Un empate fue la diferencia y con esto ellos son los que pues van a ir a jugar la Europa League el año que viene, si es que juegan y ganan su playoff que tienen que jugar antes de esta competencia. El Athletic Club queda en séptimo con 63, Español en octavo con 56, Alavés noveno con 55, Eibar 54, Málaga 46, Valencia 46, Celta de Vigo 45, Las Palmas 39, Real Betis 39, Deportivo La Coruña 36, Leganés 35 y los que descienden es el Sporting de Gijón con 31, el Osasuna con 22 y el Granada quedó finalmente en último lugar. El Granada Memochoa, que quedó en último lugar, perdió sus últimos 5 partidos y Memochoa se convirtió en el portero más goleado en la historia de la Liga Santander, así como lo escuchan, al acertar 80 dianas en su meta. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una muy mala temporada para la Granada, para Memochoa obviamente, aunque mucha gente del medio deportivo dicen y afirman que no fue su culpa, ya que los defensas realmente no le ayudaron en lo absoluto. Pues eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, y felicidades al Real Madrid, el nuevo campeón. Ya estarán todos muy contentos, sobre todo los seguidores del Real Madrid. Ahí tienen a un nuevo campeón. Después en la Bundesliga nos vamos al fútbol de primer nivel de Alemania, donde se jugó la jornada 33 y la 34. Y bueno, los resultados de la jornada 34, ya que son del fin de semana, son los siguientes. El Mönchengladbach y Darmstadt empataron 2-2, Schalke e Ingolstadt empataron 1-1, Augsburgo y Hoffenheim empataron 0-0, el Bayer Leverkusen gana 6-2 al Hertha de Berlín, el Hamburgo le gana 2-1 al Wolfsburgo, el Eintracht Frankfurt y Leipzig empataron 2-2, Dortmund le gana 4-3 al Werder Bremen, Colonia le gana 2-0 al Mainz y Bayern Múnich, el München, le gana 4-1 al Friburgo. Y con esto, pues ustedes ya saben, son campeones. El Bayern Múnich, aunque pues ya eran desde hace un par de jornadas. Y bueno, los que van a tener que jugar los partidos de playoff para el descenso son Wolfsburgo contra el Braunschweig. Esto será el 25 y el 29. El 29 es la vuelta con el Braunschweig de local contra el Wolfsburgo, que quedó en 18º. Para los que no saben, también hay información de allá de Alemania que parece indicar que el Chicharito tiene un pie fuera del Bayer Leverkusen. Parece ser que lo van a mandar hay tres lugares: al Manchester United o a la MLS, la liga de Estados Unidos, o se podría ir a un equipo de Francia que se me escapa ahorita. Quiero decir el Mónaco, pero no es el Mónaco. Bueno, después les digo la noticia completa, porque les voy a dar la tabla en la Bundesliga. El Bayern Múnich quedó en primer lugar con 82 puntos. Leipzig queda en segundo con 67. Dortmund con 64. y Hoffenheim con 62 en cuarto puesto jugarán Champions League. Hoffenheim tiene que jugar un partido aparte para ver si entra a la Champions, un partido de playoff. Después Colonia se enfrentará, jugará la Europa League el año que viene, tiene 49 puntos en quinto lugar. Igual que el Hertha de Berlín, que tiene 49 puntos y tendrá que jugar un playoff para entrar a la Europa League. Esto es los equipos que van a tener competencia europea el año que viene. De aquí en adelante, pues ninguno tiene ya esos puestos. Friburgo tiene 48 puntos, Werder Bremen 45, Mönchengladbach 45, Schalke 43, Eintracht Frankfurt 42, Bayer Leverkusen 41, Augsburgo 38, Hamburgo 38, Mainz 37, Wolfsburgo 37, Ingolstadt 32 y Darmstadt 25. El Ingolstadt y Darmstadt ya están descendidos y tendrán que jugar la Bundesliga de descenso, que es la número 2, me parece que le llaman allá. El Wolfsburgo va a tener que jugar ese playoff que les indicaba anteriormente. Y pues eso es todo por la Bundesliga, que ya se terminó. Muy interesante qué es lo que le va a pasar al Chicharito. No sé si lo vayan a querer todavía ya. Parece ser que ya hasta quitó la información de su página web. Ya puso más a lo que es apuntando hacia su participación con la selección mexicana. No sé qué quiere decir eso, pero bueno, por lo menos anotó un gol en el 6-2 que le metió el Bayer Leverkusen al Hertha de Berlín. Si hubieran jugado así toda la temporada hubiera sido otra cosa, pero bueno, la mala suerte a veces persigue a ciertos jugadores, y al Chicharito le llegó el tiempo de pagar los platos rotos de sus relaciones, que le quitaron mucho a la atención del fútbol. No porque así lo quisiera él, nada más estoy diciendo que bueno, o le pones atención a lo que haces en el trabajo o le pones atención a lo que está pasando fuera del trabajo, que eran las novias y los cambios abruptos de relación, ¿no? Entonces, otro partido que también estuvo muy interesante fue el de Dortmund contra Werder Bremen, que le gana 4-3 el Dortmund al Werder Bremen. En este partido pues anotó Reus, Aubameyang, Reus y Aubameyang otra vez. Los segundos dos goles de estos dos jugadores fueron a base de penalti. Estos son los que anotaron por el Dortmund. Por el Werder Bremen anotaron el Junosovic, el Bartels y Kraus. Y bueno, un 4-3 pues siempre se disfruta, ¿no? Vámonos entonces a lo que pasó en la Ligue 1, donde ya tenemos también campeón. El campeón, pues para variar, fue el Mónaco, que se le escapó al PSG. Y bueno, ¿qué se puede decir, no? Se jugó la jornada 38. Primero vamos a dar todos los resultados. Después les voy a decir qué va a pasar con los diferentes equipos. Sobre todo el playoff de descenso que va a jugar Troyes contra Lorient. Entonces, pues, primero Dijon y Toulouse empataron 0-0. Mónaco le gana 3-2 al Stade Rennais. El PSG y el Caen empataron 1-1. Nancy le gana 3-1 al Saint-Étienne. Marseille le gana 1-0 al Bastia. Lyon y Nice empataron 3-3. El Girondins y el Lorient empataron 1-1. El Lille le gana 3-0 al Nantes. Wingham le gana 1-0 al Metz. Y Angex le gana 2-0 al Montpellier. Y bueno, ¿cómo quedaron entonces todos los equipos en la tabla final? El Mónaco queda en primer lugar con 95 puntos. El PSG quedó en segundo con 87. Niza quedó en tercero con 78. Niza podrán, bueno, obviamente PSG y Mónaco, los tres van a poder estar en la Champions League. Niza todavía tiene que ganar un partido extra de playoff para entrar. Después en cuarto lugar están Lyon con 67 puntos y el Marseille con 62. Estos dos equipos podrían el año, bueno, no podrían, van a jugar la Europa League. Después están, bueno, ya me acordé del equipo que quería contratar al Chicharito, me parece que era el Niza. Y bueno, veremos si se da. No era el Lyon. Vamos a ver si el Lyon puede hacerse de los servicios de el Chicharito el año que viene. En sexto lugar quedó el Girondin con 59 puntos, Nantes con 51, Saint-Étienne con 50, Stade Rennais con 50, Wingham con 50, Lille 46, Angers 46, Toulouse 44, Metz 43, Montpellier con 39, Dijon 37, Caen 37 y Lorient en la última jornada. Se le escapó el poder salir de ahí por un empate. Si hubiera ganado, hubiera pasado a Caen y al Dijon. El Dijon, que se la pasó en toda la temporada en el 18º, se sale en el último partido. Bueno, en el penúltimo, porque lo ganó. Y con esto dejó ese puesto a Lorient, que tendrá que jugar el playoff que les indicaba anteriormente contra el Troyes. Después en 19º está Nancy con 35 y Bastia con 34. Ya descendidos Nancy y Bastia. Bueno, pues eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a la Premier League, donde ahí ya también tenemos al campeón, que es Chelsea, que gana su campeonato en forma. Entonces, los resultados de la jornada 38 son los siguientes: Manchester City le gana 5-0 al Watford, Swansea le gana 2-1 al West Brom, el Stoke le gana 1-0 al Southampton, el Manchester United le gana 2-0 al Crystal Palace, Liverpool le gana 3-0 al Middlesbrough, el Leicester y el Bournemouth empataron 1-1, Tottenham le gana 7-1 al Hull, el Chelsea le gana 5-1 al Sunderland, el West Ham le gana 2-1 al Burnley y Arsenal le gana 3-1 al Everton. Como que muchos equipos trataron de poner el énfasis en este último partido. Chelsea 5-1, Tottenham 7-1, Manchester City 5-0. O sea, son tres equipos que realmente golearon a a los equipos con los que se enfrentaron. Entonces, pues el Chelsea quedó en primer lugar con 93 puntos, Tottenham con 86 y Manchester City con 78 en tercero. El Liverpool en cuarto lugar con 76. Puede jugar la competencia de Champions League si gana su playoff el año, para meterse a la Champions League del año que viene. Los primeros tres, Chelsea, Tottenham y Manchester City, jugarán la Champions League. Después está en quinto lugar el Arsenal con 75 puntos. Y en sexto lugar el Manchester United con 69 puntos. Ellos también se meterían a lo que es la Europa League. Pero no es necesario, porque gracias a que son ganadores de la Copa Europa, pues entrarán a la Champions League. Como les decía, esa era la única forma en que Manchester United iba a tener la posibilidad de jugar Champions League el año que viene. Y vaya que lo necesitaba Mourinho más que nadie. Everton quedó en séptimo lugar con 61 puntos, Southampton con 46 quedó en octavo, Bournemouth con 46, West Brom 45, West Ham 45, Leicester 44, Stoke 44, Crystal Palace 41, Swansea 41, Burnley 40 y Watford 40. Los que descendieron son Hull con 34, Middlesbrough con 28 y Sunderland con 24 puntos. Y bueno, eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pues vámonos a il calcio italiano, donde se jugó la jornada 37 y el Chievo y la Roma se enfrentaron. Roma le gana 5-3 al Chievo en un super partido, donde Roma quería seguirle poniendo presión a la Juventus, aunque pues no le va a funcionar, no va a alcanzar a la Vecchia Signora, que ya son campeones italianos, el sexto scudetto en fila. Y bueno, es impresionante lo que eso significa, 6 años dominando a la liga, a una de las mejores ligas del mundo. Eso es lo que es la Juventus, aparte que están en la final de la Champions League y que probablemente este año sea su año, tal vez la ganan este año. Entonces el Roma, la Loba le gana 5-3 a Chievo, Napoli le gana 4-1 a la Fiorentina, el Sampdoria y Udinese empataron 1-1, Sassuolo le gana 6-2 al Cagliari, Milán le gana 3-0 al Bologna, la Juve le gana 3-0 al Crotone, la Génova le gana 4-1 al Torino, Atalanta le gana 1-0 al Empoli, Inter le gana 3-1 a la Lazio y la Pescara le gana 2-0 al Palermo. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: la Juventus, la Vecchia Signora, ya es campeona con 88 puntos, Roma con 84 está en segundo, Napoli está en tercero con 83. Estos tres equipos jugarían la Champions League el año que viene, si es que Napoli gana su partido de playoff que tiene para meterse a esta competencia. En cuarto lugar está la Lazio con 70 puntos, Atalanta con 69 está en quinto, Milán tiene 63 y podría jugar un partido de playoff para entrar a la Europa League el año que viene. El Inter se queda fuera de competencia europea con 59 puntos. En séptimo lugar, la Fiorentina con 59 está en octavo. Después viene Torino 50, Sampdoria 48, Sassuolo 46, Udinese 45, Cagliari 44, Chievo 43, Bologna 41, Génova 36 y el Empoli, que se salva del descenso con 32 puntos. Básicamente porque el Crotón fue peor que ellos. De alguna forma encontraron la cantidad exacta para no pasar al Empoli. El Crotón se quedó con 31 puntos. Palermo también desciende con 23. Y el Pescara igual desciende con 17 puntos. Y pues la jornada 38 será la siguiente. El Crotón tiene una oportunidad de salvarse si es que llega a ganar su último partido. Sí, se me olvidaba que hay un partido más y que el Crotón con 31 puntos puede pasar al Empoli si gana y el Empoli llegara a empatar o perder. Entonces, pues estos son los partidos de la jornada 38. El Atalanta se enfrenta a la Chievo, que va a ser muy importante para ellos. Bologna se enfrenta a la Juve, a la Vecchia Signora, Cagliari al Milán, Roma a la Génova, Sampdoria a Napoli, Crotone a la Lazio. O sea que ahí está la oportunidad del Crotone contra la Lazio, nada fácil. El cuarto lugar contra el 18º. Después el Empoli se enfrenta al Palermo y ese es el otro partido. El Palermo, que ya está descendido con 23 puntos, se enfrenta al 17º lugar, el Empoli, con 32 puntos. Entonces creo que ellos la tienen un poquito más fácil. Los otros partidos: Pescara se enfrenta a la Fiorentina, Inter al Udinese y Torino al Sassuolo. Pues eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y pues seguimos entonces con lo que es la FIFA, el campeonato de jugadores de baja, de una edad más baja que 20 años. Está difícil decirlo, en inglés es más U20, pero bueno, Under 20 como le dicen. Es el campeonato que se está jugando ahora en Corea. Y es un campeonato muy interesante. México está en un grupo bastante anormal, yo diría, en donde pues el líder y el que ya clasificó para la siguiente ronda es Venezuela. Tiene 6 puntos Venezuela. Ha jugado 2 partidos y los 2 los ha ganado. Uno contra Alemania, le gana 2-0. Y otra contra Vanuatu, que le ganó una buena paliza. Me parece que le ganó por 7 goles, quiere decir 7-0, pero... Y eso le da una diferencia a Venezuela de más 9, así como lo escuchan. O sea, tiene 6 puntos y nada más necesita... Bueno, ya no necesita ningún resultado porque ya con eso ya avanza, aunque sea en segundo lugar. En segundo está México, sí, México con 4 puntos, después de ganarle a Vanuatu 3-2 y de empatar con Alemania. Entonces, 0-0. Y con esto, pues México tiene 4 puntos y tiene una diferencia de más 1. ¿Cómo la ven? Y en tercer lugar está Alemania con un solo puntito, que va a tener su último partido contra Vanuatu y probablemente lo va a golear como acostumbra Alemania. Y bueno, ya no voy a decir más porque México tiene que por lo menos empatar a Venezuela en el partido que van a tener contra ellos para poder pasar y no dejarse alcanzar por Alemania, que no necesita mucho. O sea, nada más necesita ganar su partido y ganar por más de 3 goles para pasar a México en la diferencia de goleo. Entonces tendría a México que forzosamente sacarle un resultado a Venezuela. Si le gana a Venezuela, pues se pondría en primer lugar y pasaría así también ellos en primer lugar. Pero bueno, vámonos a lo que es el grupo A, donde Corea ya también se clasificó, tiene 6 puntos después de ganarle a Argentina y me parece que a Guinea Ecuatorial. Y con esto, pues Corea tiene 6 puntos, una diferencia de más 4. Inglaterra le sigue en segundo lugar con 4 puntos en 2 partidos. Guinea tiene 1 punto. Y Argentina está en el fondo con 0 puntos y ya está eliminado porque no va a poder alcanzar a Inglaterra aunque gane su último partido. Y bueno, pues Corea también ya está clasificado a la siguiente ronda. Inglaterra nada más tendría que sumar un puntito para no dejarse alcanzar por Guinea Ecuatorial. Pues esos son el grupo A y el grupo B. El grupo C, también irregular, pero bueno, es un campeonato distinto. Está en primer lugar Zambia, que ya clasificó, tiene 6 puntos y una diferencia más 3. En segundo lugar le sigue Irán con 3 puntos y una diferencia menos 1. En tercer lugar está Portugal con un solo punto y un menos 1. Y en cuarto lugar está Costa Rica con un punto y menos 1. Entonces, pues en este grupo Zambia ya clasificó al siguiente partido. Y Irán pues está muy cerca de lograrlo. Nada más me parece... Bueno, sí, ahí sí está más difícil hacer pronósticos, pero... Me parece que si le gana a su siguiente rival, pues obviamente no hay ningún problema. Ellos pasarán a la siguiente ronda. Bueno, el grupo de Uruguay tiene en 2 partidos, tiene 2 ganados y una diferencia más 3. Ya está clasificada a la siguiente ronda. En segundo está Italia con 3 puntos y una diferencia más 1. Japón está en tercero con 3 puntos y una diferencia menos 1. Y Sudáfrica está en último lugar con 0 puntos y una diferencia menos 3. En el grupo E, todos estos equipos nada más han jugado un partido y jugarán mañana o bueno, esta noche a las 2 de la mañana. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con esto de la información del campeonato de la FIFA. Pero que alguien se quede aquí para saber si

9:04, está escuchando a lo mejor de deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba contando de el campeonato sub-20 que se está realizando ahora en Corea. Y bueno, pues tenemos, aparte de los resultados que ya les había dado, el del grupo E, que en primer lugar tiene a Francia con 3 puntos y una diferencia más 3. Nueva Zelanda y Vietnam empataron a 0 y tienen los dos un punto. Y Honduras, que perdió con Francia su único partido, tiene una diferencia de menos 3 y 0 puntos en el fondo. En el grupo F también nada más han jugado un partido. Senegal está en primer lugar con 3 puntos y una diferencia de más 2. Pues le sigue Ecuador y Estados Unidos, que empataron en su primer partido 3-3 y los dos tienen un punto. Y en el fondo está Saudi Arabia o Arabia Saudita, que tiene 0 puntos y una diferencia de menos 2. ¿Y cómo se han dado los partidos? ¿Cuáles van a ser los siguientes? Como les decía, hoy en la madrugada jugará Francia contra Vietnam. Este partido lo puedes ver a las 2 de la mañana. O Ecuador contra Arabia Saudita, también a esa hora. Ya más tarde, a las 5 de la mañana, jugará Nueva Zelanda contra Honduras y Senegal contra Estados Unidos. Mañana jugará, mañana en la madrugada jugará México contra Venezuela a la misma hora, a las 2 de la mañana. Y Alemania se enfrentará a Vanuatu a las 2 de la mañana. A las 5 de la mañana jugarán Inglaterra contra Corea, bueno, contra República del Sur de Corea, y Argentina contra Guinea Ecuatorial. El sábado, bueno, lo que sería para nosotros el sábado en la madrugada, se va a enfrentar Costa Rica contra Zambia a las 2 de la mañana y Portugal contra Irán. Y después, en otro partido, Uruguay se enfrenta a Sudáfrica y Japón se enfrenta a Italia. Y ya el domingo, ya para cerrar, sería Nueva Zelanda contra Francia, Honduras contra Vietnam, Senegal contra Ecuador y Estados Unidos contra Arabia Saudita. Todavía queda mucho por decir, pero ya para decirles rápidamente los partidos que se jugaron, los resultados de los partidos que se jugaron: Venezuela en el partido de apertura le gana 2-0 a Alemania, Inglaterra le gana 3-0 a Argentina, México le gana 3-2 a Vanuatu, República de Corea le gana 3-0 a Guinea Ecuatorial, después el domingo Zambia le gana 2-1 a Portugal, Irán le gana 1-0 a Costa Rica, Japón le gana 2-1 a Sudáfrica y Uruguay le gana 1-0 a Italia. El lunes, Francia le gana 3-0 a Honduras, Ecuador y Estados Unidos empataron 3-3, Vietnam y Nueva Zelanda empataron 0-0 y Senegal le ganaba 2-0 a Arabia Saudita. El martes, Guinea Ecuatorial e Inglaterra quedaron 1-1. Venezuela le gana 7-0 a Vanuatu, Corea le gana 2-1 a Argentina y México y Alemania empataban 0-0. El miércoles Zambia le gana 4-2 a Irán, Italia le gana 2-0 a Sudáfrica, Portugal y Costa Rica empataban 1-1 y Uruguay le gana 2-0 a Japón. Pues eso es todo por la FIFA sub-20. Y bueno, ¿qué es lo que nos tiene la NFL? Pasamos directamente a lo que es el fútbol de primer nivel americano en Estados Unidos. Y bueno, pues ya los equipos empiezan sus entrenamientos, sus OTAs, como le llaman ellos, que son actividades de equipo, todavía sin todo el equipo que ellos usan para protegerse los golpes. Básicamente nada más es hacer competencia sana entre los dos equipos, las dos unidades más importantes del equipo, y sin golpearse. Básicamente nada más tienen actividades guiadas, como le llaman ellos. Y pues hay muchos personas que piensan que Kaepernick, Colin Kaepernick, el ex quarterback de los 49ers, va a poder jugar para los Seahawks esta temporada. Parece ser que esa era la última pregunta que tenían todos, si era posible que este jugador se quedara sin equipo. Todos sabemos que Kaepernick puede jugar, juega bien como quarterback, pero lo que pasa es que tiene problemas de personalidad, en donde se ha hecho sentir en los locker rooms con sus manifestaciones en contra de la bandera de Estados Unidos, y es por eso que pues es difícil para la gente entender cómo va a afectar el locker room, como dicen los diferentes equipos, y es por eso se me hace que no lo han contratado todavía hasta ahorita. También pues recientemente muere Cortez Kennedy, un jugador que jugó para los Seahawks y que está en el Salón de la Fama. Era un liniero ofensivo y pues terminó muriendo a la edad de 48 años hace 2 días, me parece. Con mis condolencias a la familia de Cortez Kennedy, espero que esté en un mejor lugar. Y bueno, pues también los rookies, los novatos, ya se están, ya todos tienen sus contratos millonarios, ya pueden empezar a trabajar, a producir para sus equipos. Obviamente los que tienen los contratos millonarios son los que fueron escogidos en la primera ronda. Y ya todos firmaron sus contratos. También Ezekiel Elliott tuvo un accidente de carro el domingo por la noche y por eso no pudo empezar los entrenamientos ayer con los Cowboys, ya que pues lo estaban protegiendo de que tuviera algo más serio. Parece ser que no fue nada serio ni el accidente ni lo que tiene hoy, pero como una medida de precaución fue que lo dejaron fuera de los entrenamientos. Vamos a ver qué es lo que pasa esta temporada. Recordaremos que están como a 100 días de comenzar la temporada regular y ya los equipos pues empiezan a sentir esa presión de, bueno, la familiar, ¿no? De tener el mejor equipo, lo mejor entrenado posible. Y pues parece ser que los equipos que mejor han logrado este balance en lo que va de la campaña, que se le puede decir el off-season, como le llaman aquí en Estados Unidos, son los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Steelers de Pittsburgh, los Atlanta Falcons, Oakland Raiders, los Cowboys de Dallas, los Gigantes, los Packers de Green Bay y los Kansas City Chiefs. Entonces todos estos equipos parece ser que han tenido una buena reconstrucción, o escogieron a buenos candidatos novatos en el draft, o se hicieron de agentes libres que les puede ayudar ahora para su equipo. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con lo mejor del deporte. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. 9 de la noche con 16 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el básquetbol, la NBA, el básquetbol de primer nivel en el mundo. Y pues ya están en playoffs, en liguilla, si le quieren llamar así. Y pues algo fascinante está pasando dentro de los playoffs. Algo que nunca había sucedido. Y no nada más por un equipo, sino por el otro. Uno en la conferencia del oeste y el otro en la conferencia del este. Los Golden State Warriors llegan a la final después de barrer sus tres series. Primero barrieron 4-0 a Portland en la primera fase de esta liguilla, de estos playoffs. Después pasaron a su segunda serie contra Utah y los barrieron 4-0 a ellos también. Y después se enfrentaron a San Antonio y también los barrieron 4-0. Y si eso, bueno, eso es bastante increíble porque nunca había sucedido en la historia de la NBA que un equipo dominara así, tan grueso a todos sus contrincantes. Pero del otro lado también Cleveland, que entró como el segundo sembrado dentro del lado del este, de la conferencia del este. Le ganó su primera serie a Indiana, Indianapolis, 4-0 a los Pacers. Después la segunda serie, que era contra Toronto, también la ganaron 4-0. Para pasar ahora a su serie que están liderando 3-1 contra Boston. Y pues si llegan a ganar mañana, también avanzarían con un récord de 12 ganados y uno perdido. Entonces realmente es fascinante porque estos dos equipos, obviamente todos sabíamos que se iban a enfrentar en la final porque son los dos mejores equipos, al menos que Boston pueda probar algo, que lo dudo mucho. Pero recordaremos que el año pasado también se enfrentaron en la final y también sucedió el milagro de Cleveland, que regresó para ganarle a Golden State en los últimos, bueno, en el último partido, porque regresaron, me parece, 3-1 en la serie. Regresaron a ganar esa serie y bueno, se volvió la locura en Cleveland para tener ese campeonato que bueno, parecía que no iba a llegar y finalmente llegó. Entonces pues ahí están los dos equipos. Para todas las críticas, para todas las personas que pensaban que no eran buenas, pues nada más escuchen los resultados de Golden State contra San Antonio, contra el mejor equipo en el oeste, en la conferencia del oeste, excepto Golden State Warriors. Ok, este último partido que, bueno, jugaron un partido, me parece, el lunes. En este partido Golden State le ganó 129-115 a las Espuelas para ya sellar la final. Pues en el sábado le ganan 120-108 las Espuelas. Ahí ya se ponían 3-0. La verdad, sí barrieron con ellos cacho. En el segundo partido les ganaron 136-100. Y ya les había comentado yo la diferencia en el marcador. A pesar de que las Espuelas anotaron 100 puntos, ellos anotaron 36 puntos más. Y en el primer partido, que estuvo bastante cerca y que regresó Golden State de 25 puntos abajo, ganaron 113-111 en un super partidazo donde se lastimó la estrella de las Espuelas. Y pues fue una lástima porque pues ahí se acabó la serie para ellos. Después en la serie para Cleveland, su primer partido lo ganó 117-104 jugando contra Boston. El segundo lo ganaron 130-86, o sea, totalmente destrozaron a Boston. Lo mandaron a la muerte, 46 puntos. O sea, está cañón. O sea, tienen una diferencia de más 41 a la mitad del partido y no terminó mejor para Boston ese día. Pero bueno, Boston llega y les llega a ganar el tercer partido 111-108. O sea que el único partido que perdieron lo perdieron por 3 puntos. Y en el cuarto partido Cleveland les gana 112-99. Como les decía, mañana se enfrentan en este último partido. Bueno, puede ser el último partido. Podría ser extendida la serie si es que Boston llega a ganar su partido, que es en Boston. Entonces pues ya veremos a las 6:30 del tiempo de la montaña si podrán regresar, quién sabe. ¿Y dónde creen que fue LeBron James ahora que salió de que se tiene un poco de tiempo? Pues se fue a un partido, a un entrenamiento de los Cowboys. Así como lo ven, se fue a dar la vueltecita, ya que pues pensaron que era una buena idea que se diera la vuelta y que viera a su equipo favorito de fútbol americano, en algo que se está volviendo muy tradicional entre los atletas de grandes rendimientos, pues visitar otros deportistas en otras en otras escenas, en otras ligas, en otros deportes. Y bueno, eso es todo por la NBA por ahorita. Pero sí, pues yo les tenía que indicar eso de las barridas de 12-0 de Golden State Warriors. Todavía se me hace demasiado, demasiado bueno ese equipo. Vámonos entonces a las ligas mayores de béisbol, donde pues ya tenemos varios resultados. Detroit le gana 6-3 a Houston. Chicago, los Cubs le ganan 5-4 a San Francisco. San Diego le gana 6-5 a los Mets. Tampa Bay le gana 5-2 a Los Ángeles en Los Ángeles. Boston le gana 9-4 a Texas. Los Yankees le ganan 3-0 a Kansas City. Colorado le gana 7-2 a Filadelfia. Washington le gana 5-1 a Seattle. Cincinnati le gana 4-3 a Cleveland. Arizona le gana 8-6 a los White Sox de Chicago. Y Oakland le gana 4-1 a Miami. En otro partido que parece ser de alguna especialidad de hoy, Toronto le gana 8-4 a Milwaukee. Minnesota le gana 4-3 a Baltimore. Y en un partido que se está jugando ahorita, San Luis le va ganando 2-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Y Pittsburgh le va ganando en la parte alta de la décima, o sea que se van a extra innings, le va ganando 8-5 a Atlanta en un partido que se ve bastante bueno y que se está jugando ahorita. Bueno, pues vámonos entonces a lo que es la tabla de posiciones en la liga americana. Los Yankees están en primer lugar en la división del este con un récord de 27-17. En segundo está Baltimore con un récord de 25-20. En tercer lugar Boston con un récord de 24-21. Y en el fondo están Tampa Bay y Toronto. En la central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 25-18. Seguido por Cleveland 24-20. Y Detroit, White Sox y Kansas City en el fondo. En el oeste de la americana, Houston está en primer lugar con un récord de 31-15. Texas le sigue con un récord de 24-23. En tercer lugar están Los Ángeles de Los Ángeles con un récord de 25-24. Y en el fondo está Oakland y Seattle. En la Liga Nacional, Washington está en primer lugar de la División del Este con un récord de 28-17. Atlanta está en segundo con un récord de 20-23. Y en el fondo están Mets, Miami y Filadelfia. En la central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 25-21, seguido por San Luis con un récord de 22-20. Y en los Cubs de Chicago, que ya subieron su porcentaje, ya están en números positivos, tienen un récord de 23-21. En el fondo están Cincinnati y Pittsburgh. Y en la oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 31-17, seguido por Arizona con un récord de 29-19 y los Dodgers 27-19. En el fondo están San Francisco y San Diego. Bueno, pues eso es todo por las ligas mayores. Vámonos entonces a la Fórmula 1. Fórmula 1, donde pues se corrió la carrera de España, de Gran Cataluña, creo que le dicen. Fue bastante interesante porque, como sabemos, para ellos es muy importante su independencia. La región de Cataluña se quiere separar de España, entonces es el Gran Premio de España, pero al mismo tiempo me parece que se quieren separar de España. Entonces, el primer lugar, el primer puesto de esta carrera que se corrió el fin de semana, bueno, el 14 de mayo, fue Lewis Hamilton de la Mercedes con sus 1 hora 35 minutos y 56 segundos. Llegó en primer lugar y se quedó con 25 puntos. Sebastián Vettel llegó en segundo lugar con 18 puntos. Daniel Ricciardo llegó en tercero y 15. Sergio Pérez llegó en cuarto, 12. Esteban Ocon llegó en quinto con 10. Nico Hülkenberg, 8. Llegó en sextos. Carlos Sainz llegó en séptimo, se lleva 6 puntos. Pascal Wehrlein se lleva 4 en octavo. Daniel Kvyat se lleva 2 en noveno. Y Romain Grosjean se queda con un puntito en décimo puesto. Con esto, las posiciones de los conductores están de la siguiente forma. Sebastián Vettel está en primer lugar con 104 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 98, Valtteri Bottas con 63, Kimi Raikkonen con 49, Daniel Ricciardo con 37 está en quinto lugar, después están Max Verstappen con 35 y Sergio Pérez en séptimo lugar con 34. En octavo está Esteban Ocon, su compañero de equipo, con 19 puntos. En noveno está Felipe Massa, el brasileño, con 18. Carlos Sainz tiene 17. Nico Hülkenberg, el ex compañero del Checo Pérez, está en décimo primero con 14 puntos. Romain Grosjean, el francés, tiene 5 puntos. Pascal Wehrlein tiene 4 en décimo tercero. Kevin Magnussen tiene 4. Y Daniel Kvyat tiene 4 en último lugar con puntos, el 15º, el ruso este. Y bueno, las escuderías, ¿cómo están las posiciones? Mercedes está en primer lugar con 161, Ferrari le sigue con 153, tercer lugar está Red Bull Racing con 72 y en cuarto está Force India con 53, después le sigue Toro Rosso 21, Williams Mercedes con 18, Renault con 14, Haas Ferrari con 9, el Sauber Ferrari tiene 4 y McLaren Honda tiene 0 puntos. Esto es por lo que se, pues, las carreras que se han corrido hasta el momento. Como saben, este fin de semana vamos a tener el circuito de Mónaco. Se va a correr la carrera más famosa de todo el año, el circuito cerrado dentro de la ciudad, donde están las calles de este famoso centro turístico, que es su propio país aparte, es un principado. Y bueno, es hermoso, es en la costa azul de Francia y tiene todo el glamour que existe en Europa, lo pueden encontrar ahí. Y bueno, es este fin de semana, entonces para los que quieren ver la competencia, pues ahí está. Y pues con esto cerramos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan ver mucho deporte este fin de semana. Ya veremos quién sale campeón. Si salen las Chivas. Mañana tienen que jugar contra los Tigres en Nuevo León. Y ya jugarán también el partido de vuelta el domingo. Pues esto fue todo por el mundo del deporte. Que tengan una bonita tarde. Y pues estamos bien. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche.